viaje no estuvo en la firma, estuvo, bueno, gente de APIMEM, no sé, representado por Juana Chazarreta, que es la vicepresidenta, y el secretario Omar Fará, uh-huh, en el caso nuestro, pero después, bueno, estuvo gente del consorcio del parque industrial, de la Cámara Empresaria y del municipio, por supuesto. Y esto fue un... Creo que para mí es algo más que interesante, digamos, para la ciudad. Esto lo que hace es acercar a la ciudad, digamos, la salida al exterior. Uh-huh. Ni más ni menos que eso, que tu producto, el que pueda exportar o que tenga un producto exportable, digamos, no tenga que llevarlo a los puertos más cercanos, a más de Bahía Blanca, a Capite de Buenos Aires, Mar del Plata, o que queden en su defecto, ¿no es cierto? Pero bueno, que queden en el caso, que queden en el caso más que todo cereales y demás, y oleaginoso, pero en el caso, digamos, todo lo que es agregado de valor a los subproductos, la idea sería más que interesante esta propuesta, ¿no es cierto? Vamos a ver si le podemos, si podemos, yo me incluyo, pero entre todos, digamos, fomentar que la Argentina empiece, y sobre todo en este caso que hablamos de Tandil, empiece a no vender más materias primas y empiece a vender productos terminados, ¿no es cierto?, con un valor agregado, que es lo que creo que consideramos nosotros desde las cámaras que es lo que nos falta en la Argentina, ¿no es cierto?, darle una forma de digamos, ponerle valor agregado en definitiva, ¿no? Uh-huh. Gustavo, uno siempre vincula la cuestión de las aduanas con la zona de frontera, ¿no? Las aduanas en general, uh-huh, están en la zona, sí, de frontera, sí, de los países. Sí, sí, sí, sí. Digamos, ¿cómo surge esto de poder llevar aduanas al interior? ¿Y qué beneficios redundaría para las empresas locales? Sí, lo que es, digamos, más que todo el tema logístico, si vos me preguntás comer, económicamente va a ser lo mismo, porque vos el costo del traslado lo vas a pagar igual. Acá lo que tienes es que vos, produciendo en la zona de Tandil, en Tandil, o la zona de Tandil, vas a entregar tu producto en un contenedor en el cual, digamos, ya vas a tener, es como que ya lo entregaste, digamos, al puerto, por, ajá, más que esté en Tandil. Eso te agiliza, te dinamiza un montón, digamos, de obstáculos, que es el gran cuco que nos pasa a muchas empresas, porque somos pymes, micropymes o emprendedores que no pueden salir al exterior, ¿me entendés? Eso es todo un cuco, ir a una aduana de Capital Federal, de La Plata, digamos, de Mar del Plata, donde ya está todo en aceitado, donde realmente para nosotros, en la mayoría de los empresarios, es un mundo desconocido, ¿no es cierto? Esto pasa a estar en el Parque Industrial de Tandil, pasas a tener una aduana primaria en el cual vos vas a dejar en depósito, o bien vas a recibir en depósito una vez que estés listo, digamos, para entregar tu mercadería, ¿no es cierto? Uh-huh. Es muy bueno, es muy interesante, hay que llevarlo a cabo, digamos, esto se inició hace mucho tiempo, se ha podido lograr y plasmar debido a que hay mucha gente que le dedicó mucho tiempo, muchas horas, a contactos con tanto en Capital Federal, que esto normalmente se hace todo en Capital Federal, tanto lo que es AFIP, con lo que es aduana, como lograr, digamos, también con el municipio, hacer un centro en el cual el municipio lo que da es la tierra, un galpón, digamos, que está precario, que bueno, se pondría en valor, y para recepcionar, digamos, y hacer depósito aduanero. Ajá. Gustavo, ¿cómo van a hacer, sí, con el tema del dinero? Mira, eso va, una parte sale del municipio, uh-huh, digamos, que se va los aportes, como te decía, con el terreno en el ente consorcial, una parte lo paga el ente consorcial, otra parte la Cámara Empresaria, uh-huh, otra parte APIMEC, y sí, somos las cuatro digamos, instituciones que participamos, municipio, cámara, ente consorcial y APIME, ¿no es cierto? Que participamos todo en la medida que, digamos, que podemos y que nos hicimos compromisos a realizarlo, ¿no es cierto? Es decir que hasta hoy el freno, digamos, por decirlo de alguna manera, no era económico, sino más bien de conseguir el lugar físico para que funcione. No, esto fue muy bueno en el sentido de eso, ¿no es cierto? Era, no, el lugar físico estaba, lo que era muy burocrático traerlo. Yo, lo más complejo fue que la gente dijese sí, claro. ¿Me entendés? Porque no quita de que va a haber dos personas acá de la FIP, full time, recibiendo o mercadería, digamos, o despachando mercadería. Entonces, de buenas a primeras, lograr eso, que la AFIP firmase un comodato en el cual, en este caso, este pequeño consorcio, le da en comodato a la AFIP este espacio, digamos, no se me parece, es por 20 años, eso realmente creo que era por 20 años, uh-huh. en el cual, digamos, ellos van a explotar para acercar también al mundo, ¿no es cierto? Gustavo, hace algunos años, un par de años, tal vez un poco más, se anunció una aduana seca acá en Tandil. ¿Eso funcionó? ¿No funcionó? ¿Está vigente y no sabemos? Esto, en realidad es esto. Digamos, hoy lo que se llama aduana seca es esta aduana primaria. Es la aduana primaria. O sea, que es lo que se anunció, lo que se anunció, pero nunca tuvo vigencia. Se cayó. Esto hace, más te digo, debe ser 4 años, no 2 años. Debe ser 3 o 4 años. Se anunció, venía, digamos, muy adelante, para muy, digamos, acelerado, y en un momento se frenó. Ajá. Te reitero, esto hay muchos actores en la misma mesa que tienen que ponerse de acuerdo. Acá se ha logrado, digamos, poner de acuerdo sobre todo a un ente estatal de peso importantísimo, como es la AFIP, y en este caso la aduana, la parte de la aduana, que, digamos, dijese sí, pero pensamos que Tandil es un lugar donde puede desarrollar un movimiento aduanero que tiene sentido de acá al futuro. Por eso vamos a apoyar, digamos, tener una aduana primaria. Bien, ¿y tiempo, Gustavo? ¿Qué tiempos manejan? Mira, ahora con esto nosotros elevamos, digamos, con la firma del convenio, ahora se elevó este convenio a la parte de AFIP y aduana, pero bueno, ya hay presupuestos y la parte de obras de la municipalidad, digamos, va a sacar, creo, un pliego de licitación o algo por el estilo, una licitación privada o no, en el cual, según el monto que sea, viste, con lo que corresponda, en la cual va a haber empresas donde serán oferentes a restaurar el galpón que está y hacer un nuevo tinglado y pues unas oficinas que hay que hacer para la gente de la aduana, ¿no? Bien. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, y esperemos que esto se pueda terminar de desarrollar cuanto antes, porque es, bueno, necesario para la ciudad. Es muy bueno para todos, es muy bueno para todos. Todo lo que sea posibilidades de trabajo para el futuro, es bueno para todos. Y hoy por ahí hay gente que no le está interesando lo que estamos hablando, porque es una aduana, que este sentido tiene, y por ahí significa que mañana tengamos más trabajo todos, que es lo que apostamos. Y para cerrar, porque me hablaste de APIMET y de la Cámara Empresaria, pero el sector agropecuario me parece también le interesa, ¿o no? Y no los veo sentados en esta mesa por alguna razón. Mira, en el sector agropecuario, en este caso, la Cámara Empresaria, por ejemplo, sin ir más lejos, estaba Ezequiel Lester firmando el convenio, que es vicepresidente de la Cámara, que está, ustedes lo saben bien, está muy ligado a la cooperativa agropecuaria, a la parte cereal, ¿cierto? Que es, o sea, que de alguna manera productor, está. Exacto, productor de alimentos, tanto sea de alimentos balanceados como alimentos, digamos, un producto de maíz, ¿no es cierto? Claro. O sea que sí, en cierta forma, creo que en el caso de los agropecuarios, en lo que es producción, ¿no es cierto?, estaban representados. Esto, como todo, esto creo que es el principio, esto es lo que se instaló al principio, no es malo, y es lo que nosotros siempre estamos insistiendo en hacer, en seguir sentándonos en la misma mesa, pero con sentido, no hablar de política, hablar de trabajo. Seguro. Empecemos a hablar de trabajo en serio, no nos interesa hablar de política. La política es la noción de política. Nosotros lo que nos interesa es generar trabajo, tanto para nuestra empresa como para nuestros empleados. Es la única forma que conocemos y que sabemos de hacer las cosas, ¿no? Ahora sí te liberamos, Gustavo. Muchas gracias por tu tiempo y un abrazo. Bueno, y no me siento tan viejo. No, está bueno, bien. Muy bien. Mediana edad, estamos en la mediana edad. Gracias, señor. Chao. Gustavo Dakovich, ¿eh?